La música se mueve. La música se mueve. Son las 69. Bienvenidos. Por más que lo intento, no tengo remedio. Por más que me alejo, no sé ser sin ti. Despierto en la nada, con las sábanas frías. Una bruja me da una manzana y me envenena el alma. Ya no veo ni vuelo ni siento, ya no soy la. Chica tan guapa, con esta voz tan bonita, se llama Irina. Este es el primer estreno de ella aquí en Zona 69. Ya no hay brujas malas, es su nuevo single. Irina, que si quieres conocerla en directo, tienes dos oportunidades. El 17 de este mes la tienes en La Buena Dicha, en Madrid, y el 22 del mes que viene la tienes en Café La Palma, en Madrid también. La puedes descubrir en directo. La música de Irina, que nos gusta mucho aquí en Zona 69, y la vas a oír mucho de aquí en adelante. Bueno, ¿y a ti qué te gusta? Envíanos un email. Zona69@lamusicasemueve.net. Y aquí la música sigue sonando. Mira, mira lo que llega ahora. Esto se llama Afro Medusa. Basilda. Así suena esto en Zona 69. que hace a la alegría. Zona 69. Descubre nuevos sonidos. We'll be right back. Wenge Wenge, Buraka Sound System, Kaleman Wenge Wenge. Así suena esto, así lo bailamos en Zona 69. Bienvenidos y bienvenidas. Antes hablamos uno de esos clásicos del dance que tanto nos gusta, ese Afro Medusa. Nos encanta, nos encanta. Bueno, en unas semanas, en muy pocas semanas, se iniciará el periodo de votación para lo más de 69, ¿eh? ¿Okay? Los temas que más se gustan en un programa especial con lo mejor, lo mejorcito. Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta, aparece el Raúl Fernández en Zona 69. Y nada, en un ratito te estrenamos el nuevo sencillo de Diego Martín. Aquí en Zona 69. Ahora bailamos un poco con la música de MLB, John Fuse, I Miss You, con Christie. Así suena esto. Te necesito. Pedazo de tema, ¿eh? Nos encanta. Z Zona 69. Zona 69. Bueno, ya nada, tenemos un estreno por aquí. Estamos esta semana de estrenos llenos, bueno, impresionante. Un grupo muy bueno, se llaman Almas Mudas. Y su primer sencillo aquí en Zona 69 se llama Pura Velocidad. Escucha. Espectador, te gusta. Así es como suena el nuevo disco y el nuevo sencillo de ella, Amy MacDonald. Esto se llama Don't Tell Me That It's Over. Suena así el nuevo sencillo de Amy MacDonald. Bueno, en fin, tienes un correo electrónico al que te puedes dirigir para lo que quieras, para pedirnos tus canciones favoritas, para todo lo que quieras. Zona69@lamusicasemueve.net. O si quieres, nos puedes comentar lo que quieras según vas escuchando el programa. Nos pides canciones, comentas las canciones que suenan también en el grupo. Entra en el grupo y comenta. Grupo69.lamusicasemueve.net. Zona69. Zona69. You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. ¿Quieres bailar, Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Yeah. take off, take off. Daisy's about to take off. The ones you love the most in life see you without your makeup. So put the past behind ya. She don't wanna fight ya. Chuck ain't hit the ceiling yet, but you'll be for your time's up. Oh, look, you must be crazy for 168, your average lady. So you didn't really wanna go there and Daisy. Now she's belling me. Best thing is just let it be. Cause all she keeps on telling me is that she ain't your enemy. She ain't your enemy, Scarlet, she ain't your enemy. So stop. I'm not your number one enemy. I'm not your number one enemy. If you wanna be a part of me, I'm not your number one enemy. I'm not your number one enemy. I'm not your number one enemy. If you wanna be a part of me, I'm not your number one. Increíble la fuerza de esta chica, Daisy Dance 2, con Chipmunk. Number one enemy, así suena esto. Bueno, está llegando por aquí, está llegando, está a punto de visitarnos Diego Martín con su nuevo sencillo. Le conocimos con temas como este. Déjame verte. Si te vas, al menos déjame verte. Al menos quítame esta venda ya sin trampas. Déjame verte. Ayúdame. Déjame verte con Raquel del Rosario. Con este tema se dio a conocer. Sigo recordando el roce de tus labios. Oh, este todo se parece a ti. Recordando el roce de tu piel. Sigo recordando el roce de tus manos. Diego Martín vuelve con un nuevo disco este año. Se llama Melicia. Y este es el primer single estreno aquí en Zona 69. Raúl Fernández. La música se mueve. Esto es lo más nuevo de Diego Martín. Se llama Ruedan, desde su álbum Melicia. Ruedan recuerdos en cada mirada. Lleva tu cara todo lo que es existir. Ruedan de forma desencaminada, dándole forma al cuanto echo de menos. Rueda que te rueda sin piedad ni pena, como una condena vienen hacia mí. Lo intento y por más que lo intento no tengo remedio. Por más que me alejo no sé ser sin ti. Ruedan de forma desencaminada, contándote a gritos y así porque si no puedo ser sin ti. Ser sin ti. Ser sin ti. Sin darme cuenta, sin hacer nada, sin que los quiera, así vienen a por mí. Como el que ama, por más que le hagan así. Rueda que te rueda sin piedad ni pena, como una condena vienen hacia mí. Lo intento y por más que lo intento no tengo remedio. Por más que me alejo no sé ser sin ti. Ruedan de forma desencaminada, contándote a gritos y así porque si no puedo ser sin ti. Rueda que ruedan como una condena. ruedan. Es el nuevo sencillo de Diego Martín. Estreno aquí esta semana en Zona 69. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. En el grupo de Zona 69 lo hemos anunciado. Lleva esta semana anunciado el estreno de Diego Martín. Bueno, pues tú en ese anuncio vas a colocar, vas a comentar tus impresiones sobre el tema, si te ha gustado el tema, si no, si, bueno, lo que te parece. Sobre todo las fans de Diego Martín, queremos que comenten ahí en el grupo de Zona 69. Ok, bueno, con esto nos vamos siguiendo. Saludos de Raúl Fernández, ha sido todo un placer estar contigo durante esta hora y pico de programa. Bueno, tienes vías de contacto para ponerte en contacto con nosotros. El grupo, donde te he dicho, que puedes teclear en la barra de direcciones grupo69.lamusicasemueve.net o también en el correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. Ok, esas son nuestras vías de contacto. Bueno, y cerramos diciéndote algunas de las fechas en las que vas a encontrar a Centric en concierto. Por ejemplo, vas a tener en Jaén, en la Sala Karma, el 18 de este mes a las 11 de la noche, a Centric en concierto. Y también en la Sala Estudio 54 en León, el 15 de mayo, junto a Miss Cafeína, estarán Centric en concierto con su nueva gira, con temas como este, Quiero Bailar. Así suena en Centric. Con esto nos vamos. Esto ha sido Zona 69, nos tienes en la web. Atención, porque estrenamos nueva imagen el día 15. Saludos, adiós. De vuelta a casa contando estrellas. Todo me da vueltas mientras pienso lo perdidos que estamos. Vuelta a casa de madrugada. Todo lo que digas y la forma que lo digas me importa. Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de ayer. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Mientes también sin destino, y aquí estás en mi camino, me estorbas. De vuelta a casa de madrugada. Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Oh, hoy sé. Repites otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo volando de ayer. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Nadie puede darme cuerda como tú. Esas personas que ama el reino animal y sin embargo no tiene tiempo suficiente para adquirir los conocimientos que desea, entonces está de enhorabuena. Le presentamos Enciclopedia del Reino Animal Express. Hoy, la jineta Monse. La jineta Monse se abroncha contra el rocaje. salvaje vivo. Es una bestia salvaje e indómita que mata a la desesperada. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.